Ficción breve. Libros, lecturas, aquí y ahora. Y arrancamos nuestra habitual sección de ficción breve en la 100.7. Bienvenido, Héctor. Gracias, Mundo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, para más señas, es la voz de Héctor Torres. Lo vuelvo a presentar. Él nos acompaña todos los jueves aquí para hablar de libros, de lecturas y de viajes a través de la literatura. Bueno, hablando de viajes, si se quiere, no gratos. Y sin retorno. Exacto, viajes sin retorno. Ahí están circulando en internet varios correos electrónicos informando sobre el cierre de la librería Monte Ávila, aquí en el complejo del Teatro Teresa Carreño, y también sobre el cierre de Macondo, de la librería Macondo en el Centro Comercial Chacaíto. O sea, bueno, que no sé cuáles son los intríngulis o las razones, pero una pena, porque de verdad que eran puntos muy importantes de promoción de lectura, de venta de libros. Sí, se trata de dos librerías que ya eran un espacio dentro de la ciudad. Definitivamente el cierre de una librería es una mala noticia, porque es el cierre de un punto de encuentro. Todas las librerías que se precien, pues es muy común que tú te acerques a ellas y te encuentres con un conocido y se permita pues el diálogo, y sea un momento para el encuentro. Uh-huh. Usualmente en Caracas, por lo menos, no hay más de 10, 12 libreros. Libreros, okay, con de oficio, ¿no? Que la gente los conoce de nombre y él conoce Perdón, Héctor, yo te pediría que nos hablaras un poquito brevemente de un librero. O sea, porque hay gente que escuche el librero, pero ¿qué viene a ser un librero? ¿Qué lo diferencia de alguien que trabaja en una librería, si se quiere, corriente? Sí, el término es un poco difícil de definir, pero por librero debe entenderse más o menos aquella persona que tiene una formación en el área del libro, en el área de librería, que no es una formación específicamente técnica, sino una formación bastante integral de la librería, y que conoce el libro y ama el libro más allá de un oficio, ¿no? Entonces, uh-huh, puede entenderse que un gerente de librería de una gran cadena de librerías, de tiendas, no necesariamente tiene por qué ser un librero. Un librero tiene formación. De hecho, el librero no pertenece como tal a ninguna librería. Okay. Un librero de oficio puede estar 10 años estuvo en tal librería, luego estuvo en tal otra, pero es él el que conoce el género, conoce el ramo el cual trabaja y siente una pasión increíble por leer. ¿Y estas dos librerías eran de libreros? Regentadas por libreros, sí, sin, okay, duda alguna. El caso de Ángel García, que es un librero también, él se inició en la librería, pero él, también vienen usualmente de una trayectoria anterior, muy conocido por todo el mundo, conocedor del medio, conocedor en el mundo de los libreros. Uh-huh. Los libreros son una logia, si se quiere, que, okay, a nivel latinoamericano se conocen por los encuentros a los que suelen asistir, usualmente en México, en Bogotá, Buenos Aires. Entonces los libreros se conocen y ellos saben más o menos cuáles son los más capaces, los menos capaces, los más conocedores de determinada área. Hay libreros que son específicamente conocedores de un área, libreros de filosofía, que son expertos en esa materia. Ahora, Héctor, cuando vemos este cierre o estos cierres de librerías y lo cotejamos frente a un aparente boom de libros, porque entiendo que siguen apareciendo cada vez más libros hechos aquí en Venezuela e incluso por autores venezolanos, y también la importación de libros del extranjero está en un estado bastante saludable. ¿Qué nos dice el cierre de estos dos espacios, por ejemplo? Nos dice que no se trata de cuestiones meramente de que el negocio sea malo. Okay. Sin duda alguna, no se trata que es un negocio que está, al contrario, es un negocio que goza de muy buena salud. Siguen naciendo librerías. Sé de un par de librerías que muy pronto también voy a conversar sobre ello, quizás en unas próximas semanas. Las librerías de las grandes cadenas siguen saliendo nuevas sucursales. Los libreros que tienen sus librerías asentadas, pues digamos que pueden sostener el negocio, un negocio rentable que se mantiene. Entonces lo que podemos pensar es que el caso de las librerías de Monte Ávila, de hecho el caso de la librería de Monte Ávila es básicamente un caso que se trataba de que va a dejar de ser la librería de la editorial para ser una librería de la red Cuaymare, que es la red del sur. Uh-huh. Librerías del sur. Coimare, perdón, el caso Monte Ávila es un caso significativo porque ahí habían dos corrientes opuestas. Una, que es la que se impuso, que es convertirla en una librería más de una red de tiendas de Coimare, y otra que se trata de, ellos intentaban hacer de ella como el Fondo de Cultura Económico, que no solo la editorial tiene librería en Venezuela, sino que aspiraban a tener librerías en el continente. Okay, donde Monte Ávila tuviera presencia, pues iba a tener una librería Monte Ávila, así como una librería del Fondo de Cultura Económica ahí en varios países, ¿no? Pero bueno, prevaleció la tesis de estas librerías Coimare y ella cierra básicamente por eso. Vamos ahora con música en la 100.7 y volvemos con Héctor Torres aquí en la 100.7. Ficción breve. Libros, lecturas, aquí y ahora. Seguimos con Héctor Torres, hablando de libros, de lecturas y de literatura. Héctor, veo que tienes, bueno, para variar, varios libros entre manos. Sí. Uno es del sello Aguilar, español, otro es de la Fundación para la Cultura Urbana, otro del sello Oscar Todman, y también por allá veo uno de un tocayo de Todman, que es, bueno, nada más y nada menos que Oscar Marcano, su última novela. ¿Qué nos comentas, por ejemplo, de este libro llamado Saber Escribir? Saber Escribir es un libro del Instituto editado por Aguilar, pero que forma parte de, o sea, es un proyecto del Instituto Cervantes. Él tiene, quedan como autores Ángel Cervera Rodríguez y Guillermo Hernández García, pero es una compilación del Instituto Cervantes, y Saber Escribir es una especie de manual de estilo, pero no exclusivamente periodístico, esos famosos manuales de estilo de los grandes medios internacionales. Bueno, pero este es más bien dedicado a... está medio camino entre un manual de estilo y un diccionario de dudas y de ese tipo de cosas que son sumamente útiles, ¿no? Que no se limitan pues simplemente a los términos, sino a los errores comunes en su aplicación, a ciertas explicaciones que siempre es bueno refrescar. Es un libro muy, muy completo y, bueno, tiene el aval de que es el Instituto Cervantes el que lo produce. El Instituto Cervantes, que viene a ser algo así como, bueno, lo que es aquí, por ejemplo, la Alianza Francesa, en términos de la presencia de la cultura del idioma francés en Venezuela, o el Instituto Goethe, en términos de la propuesta alemana, el British Council, en el caso británico. Sí digo que el Instituto Cervantes debería tener también sedes en países de América Latina, así como debería tener personal de Latinoamérica en sus planteles, ¿no? Claro, porque entiendo que son únicamente gente española, es decir, de España. Claro, gente que habla español, más no castellano. Exacto. Que castellano hablamos todos de alguna manera. Pero sientes que es un libro para todo público. Es un libro para todo público, sí. Okay. Más allá de los modismos y los localismos, de, por supuesto, inevitable acá. De hecho, tú sabes que una de las cosas que se ha determinado, y es que esos modismos que dan la impresión de que nos separan, hay medio mito en ello, ¿no? Porque es mala impresión, porque un porcentaje altísimo de palabras son comunes a todo el mundo de habla hispana. Entonces esa idea de que los regionalismos cada vez nos están alejando no es cierto, porque, bueno, de hecho en contexto todo se puede entender. Claro, claro. Y depende del registro, ¿no? Hay veces que sí te queda una novela negra traducida en español o en castellano, es duro, castizo, de Extremadura, y sí, uno siente que pierde mucho. O, por ejemplo, Sherezade Manila Bello, que está leyendo Bukowski, traducido por españoles. Sí, por ibéricos. Entonces, bueno, ahí hay un argot de, ¿sabes?, jerguilla de calle. Entonces, sí es otra cosa, es verdad, ¿no? Es verdad. Hay otro, bueno, un par de libros que quería comentar, que es hablando de, porque un poco lo que veníamos hablando de las librerías. Cuando cierra una librería, pues el espacio de la ciudad se hace menos amable. Y la ciudad es una cuestión que uno tiende a verla como muy violenta, como muy agresiva, como muy inhóspita, pero realmente yo creo que somos, de hecho, somos nosotros los habitantes la que la hacemos inhóspita, quizás en parte porque la desconocemos. Entonces, volver a la ciudad, tratar de entenderla, de conocerla, creo que es parte del deber para hacerla más amable, ¿no? Okay. Más fácil su convivencia. Se trata entonces, en este caso, de dos libros bastante interesantes. La semana pasada conversamos del libro Valencia Cenital, que saca la Fundación para la Cultura Urbana. Este libro, Santiago de León de Caracas, es un libro de fotos de Carter Todman sobre la ciudad de Caracas. Un libro, una visión quizá, bueno, que nos permite ver más allá del día a día, lo cotidiano, a una Caracas que puede ser curiosa, que puede ser amable, que puede tener sus espacios desolados. Es indispensable saber ver la ciudad. Y muy bien hecho el libro, además, ¿no? Es decir, de tremenda factura, que es característico, además de ese sello. Se llama Santiago de León de Caracas, y ya la portada habla mucho del tono, de la aproximación del autor fotográfico al tema de la ciudad. Es la imagen del león del zoológico del Pinar enjaulado, ¿no? Sí, señor. Y el otro libro que tenemos acá sería Urbanismo Europeo en Caracas, 1870-1940, y es un estudio de Arturo Almandoz sobre la presencia urbanística y arquitectónica de Europa en Caracas. Es otro, también otro registro que vale la pena ver. Muchas veces pasamos por edificios antiguos, edificios de los años 40, los años 20, y no nos detenemos en que es una arquitectura distinta, que tiene una belleza en su antigüedad. Y bueno, un poco rescatar todo eso nos hace ver la ciudad de otro modo, más allá de las motos, los buhoneros, la presencia política en todo. Sí, además es que uno redimensiona, ¿no?, la actualidad, los tiempos en que vivimos, justamente leyendo sobre cómo fue el pasado cotidiano, el pasado en la calle. Uno se asombra, y se asombraría ciertamente si lee libros como Urbanismo Europeo en Caracas, de 1870 a 1940, porque los modos de vida, los estilos de vida, las formas de convivir, ciertamente han atravesado cambios impresionantes, sobre todo en metrópolis como Caracas. Bueno, nos queda entonces pendiente hablarles del libro de Óscar Marcano. Ni Héctor ni yo lo hemos terminado de leer todavía. Estamos pero bueno, tiene el sello de Óscar Marcano, un gran autor venezolano. Ya lo pueden conseguir en librerías, lo edita Seix Barral, el sello español, y se llama la novela Puntos de Sutura. Bueno, Héctor, hasta el próximo jueves. Seguro que sí, gracias por estar con nosotros. Héctor Torres, narrador y editor de ficcionbreve.org.